Okay, bueno, ¿cómo nos involucramos en la gestión? Yo creo que nos involucramos desde que nos interesa, bueno, personalmente nos interesa algún tema, ¿no? Hablaban en el último módulo, bueno, uno de los últimos módulos del bien común, y ahorita bien lo decía Carlita, bueno, pues sí estuvo como muy dirigido a las comunidades de... digamos, como de Xochimilco y todos, que allá tienen mucho esa idea de trabajar juntos, ¿no? Que lamentablemente en la ciudad, bueno, aquí, digamos que en el centro, en la urbe, pues es muy difícil, ¿no? Hacer trabajar un bien común. Yo siento que nos involucramos en esta gestión desde que ya nos interesamos. En un bienestar de algún tipo, ¿no? Siendo en este caso artistas, trabajadores de la cultura, o pues ya desde una preparación de gestión cultural. Yo creo que desde ese momento, ¿no? Nos involucramos. Desde que tenemos esa idea de un bienestar, no tanto personal, sino que en la comunidad. Lo que quiero decir también, como ya en sobre los módulos, es que me parece que justo, como decía Paula, de alguna manera siento que los módulos sí estaban un poquito orientados hacia como si fuéramos los gestores, pero dentro de los colectivos. Y hubiera estado muy padre que dentro de las dinámicas de y que se daban, ¿no? Naturalmente se daban dentro de las dinámicas que yo siempre adoraba, de trabajo en grupos, de mini grupos, se priorizara justo en crear experiencias y compartir experiencias a partir de los trabajos ya de los gestores dentro del colectivo. Porque, por ejemplo, tengo muy presente cuando Viennica nos decía, pues creen algo nuevo, ¿no? Y yo decía, o sea, sí. Sí, está padrísimo crear imaginarnos una ciudad nueva, con todo nuevo, un mundo nuevo, pero no sé, si de pronto me hubiera gustado más bien, a ver, analicemos desde este lugar la colonia que han trabajado. Entonces, y que muchas veces se daba, ¿no? Y que creo que donde más se daba era cuando, con el módulo 4, que nos decían, bueno, pues analicen los grupos y que, o analicen colectivos X, que nos decía Katia, y todo el mundo se iba a sus colectivos que había tenido el año pasado, ¿no? De colectivas feministas. Entonces, eso estaba padre, porque así, y eso justo sucede en nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, compartimos experiencias para la gente que somos de nuevo ingreso, que no tenemos ni idea de cómo se trabaja. Y que pues así más o menos nos hemos entrado a una idea y hemos entendido más bien el mood, ¿no? Mucho más tranquilo porque sí, seguro se viene muy rudo y pues vamos logrando. Entonces, creo que por ahí sería mi comentario en términos ya como más claros sobre el contenido. A mí me parece que todos los módulos, si bien no tenían una liga tal cual de seguimiento temático, que creo que sí era su finalidad la pregunta de cómo te involucras en la gestión cultural comunitaria, me parece que sí todos presentan diferentes temas que son importantes dentro de la gestión o al momento de hacer gestión cultural comunitaria. El único que sí me pareció que pues, ¿cómo es que entró esto y salió después? Fue el 3, pero no porque fuera innecesario ese conocimiento, sino que sí creo que fue así de, ay, bueno, ya pasamos estos temas muy teóricos, ahora algo así de, tomen fotos, ¿no? Obvio no fue eso, pero sí creo que fue un salto así de, ah, ¿y ahora cómo nos vamos otra vez al colectivas? Pero estuvo bueno porque creo que justo eso, ¿no? O sea, deja. Fracturó un poco este camino tan teórico que veníamos y está bueno, pues. Entonces yo apelaría más bien a eso, ¿no? Como que dentro de los laboratorios próximos, pues de alguna manera también fueran un poquito más lúdicos y no solo desde la perspectiva de darles mucho contenido, ¿no? Porque eso luego es lo que pasa. O sea, queremos darles una bueno, luego queremos construir una subespecialidad o así, cosas como un semestre de una licenciatura en capacitaciones, y yo creo que hace falta también volver a mirar el cuerpo, ¿no? Y a recabar experiencias que hemos tenido con los colectivos, ¿no? En algún momento estuve en una capacitación que fue a Primeros Auxilios y fue bellísima porque para empezar nos tocamos, no del lado erótico, sino pues nos sentimos, ¿no? Porque pues, había gente que nunca la habías abrazado y luego esa parte de vendarlos. Entonces, sí creo que esas capacitaciones ayudan mucho también en el lado pues, como humano, afectivo, sensible. Y en el plano, pues ya más como de reconocer a la bandita que está a tu lado, ¿no? Entonces, estaría bueno tener una de esas. Y pues creo que sería, pues, en general todo lo que... Es que, a ver... Ajá. Sí, y ya. Adiós.